Esta es una realización de Farco, de la Mutual Conexión, y aquí estamos en los estudios de Radiográfica, con varios amigos de distintas zonas y de distintos medios, y con el candidato de Unidad Ciudadana, junto a Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana. Bienvenido, Jorge. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y es un placer y un honor estar acá en Radiográfica. ¿Confiado? ¿Estás con buena expectativa hacia octubre? Sí, yo estoy confiado. Estoy confiado por una razón sencilla que algunos parece que olvidan, y es que ya le ganamos el 13 de agosto, uh-huh. Y creo que en la provincia de Buenos Aires les vamos a volver a ganar el 22 de octubre. Ellos se escondieron el triunfo nuestro, ¿no? Y eso tuvo un efecto no solo inmediato, no dejarnos festejar esa noche, sino que afectó a parte de la opinión bonaerense. Así que a mí me gusta recordar ese dato. Nosotros ya le ganamos a Cambiemos el 13 de agosto y lo que tenemos que hacer es volverle a ganar el 22 de octubre. Y creo que lo podemos hacer. Es otra etapa de la campaña. La primera parte de la campaña fue una campaña, en el caso de Unidad Ciudadana, basada para mí en dos grandes criterios. Un criterio: horizontalizar la comunicación, es decir, bajar la distancia entre representantes, candidatos, dirigentes y los bonaerenses, sobre todo esa mayoría que nosotros sabemos afectada por las políticas del gobierno. O sea, la primera política fue horizontalizar y la segunda fue escuchar mucho, uh-huh. Escuchar mucho. Porque no se había escuchado lo suficiente y eso me parece que surgía en muchas de las conversaciones. Entonces fue escuchar mucho y darle voz al representante de los sectores afectados. Eso fue esencialmente la primera parte de la campaña hacia las PASO. Ahora estamos en una etapa distinta y esta etapa requiere de, creo yo, de mayor actividad, de mayor activismo, es decir, de mayor movilización. Cuando decimos que es una campaña ciudadana, un poco es eso también, es una campaña porque hay que mover a la ciudadanía, hay que hacerla participar, hay que llamarla en actos. Va a haber muchos actos, hay muchos actos, actos a veces pequeños, de 15, de 20, de 50, pero me parece que hay muchos actos, va a haber más actos, va a haber un proceso de calentamiento de la militancia, uh-huh. Y del activismo, y una participación grande. También es ciudadana porque estamos planteando una relación distinta entre los candidatos o los que sean congresales, congresistas, y los representados. Y queremos romper esa distancia y también comprometernos. Por eso firmamos el acta de compromiso, donde decimos cosas que vamos a hacer y cosas que no vamos a hacer. No vamos a modificar, por ejemplo, la 14.250, ¿no es cierto? No vamos a modificar las convenciones colectivas de trabajo. No vamos a hacer aceptar que se deroguen derechos de trabajadores, no vamos a aceptar modificaciones que dificulten el régimen jubilatorio, las posibilidades jubilatorias. En fin, me parece que en varios puntos decimos que no, y en otros decimos que sí tiene que haber emergencia alimentaria, que sí tiene que haber una emergencia farmacológica, porque los remedios, vos recorres la provincia, y es un desastre, porque entre la gente no tiene plata para comprarlo porque aumentaron un 130%. Entre los jubilados que le dan menos. Sí. Resulta que tiene un auto del 80, entonces no le pagan los 8 remedios que tomaban, sino le pagan 4. Uh-huh. Y que lo que estaba en los kits de remediar, hoy tiene la mitad de las cosas, hay una falta de acceso a los medicamentos muy muy grande por parte de sectores importantes de la población. Vos estabas preocupada por el tema del trabajo, ¿no? 4.500 farmacias en la provincia y hay mucha preocupación casualmente por el ingreso de Pharmacity. Bueno, ese es un lobby muy importante que está haciendo Quintana, que es nada menos que una especie de vice jefe de gabinete, es uno de los vice jefes de gabinete, y él está buscando que se modifique la legislación provincial, porque la legislación provincial exige una serie de cosas de descentralización que tiende a favorecer que haya que no haya un poder monopólico en la provincia respecto de la venta de remedios y el acceso a la a la farmacia, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y además esto se da en un momento de caída de la venta en la farmacia. Entonces la preocupación es doble. No solo se le restringe la... Bueno, es lo mismo que pasa con buena parte del comercio y la industria pequeña y mediana en la provincia, ¿no? Tienen la tormenta perfecta. Les cae el consumo, es decir, venden menos, porque no hay poder adquisitivo. Hay apertura económica, entonces muchas tienen competencia y en muchos casos desleal de productos que le tiran a precio de remate de afuera, con lo cual se achica aún más el mercado o las posibilidades de vender. Y tercero, tienen el tarifazo, o sea que les han subido los costos de una manera, el agua hasta el cuello. O sea, en ese marco, el comercio, sobre todo el minorista y el pequeño y mediano fabricante, están muy, muy, muy jorobados. Eso lo veo en casi todos lados, en algún lado más, en algún lado menos. Pero yo quiero destacar que la semana pasada estuve, por ejemplo, en Pergamino. Puede haber distintas opiniones, pero es difícil no reconocer que Pergamino es de las mejores tierras, más fértiles de la provincia de Buenos Aires, es el centro de la zona núcleo, y es un lugar donde si el campo le ha ido bien, uno dice, bueno, eso tiene que derramar para todos. Bueno, no derrama para todos. Uh-huh. Incluso ahí, solo una parte está beneficiándose, y hay muchos sectores del comercio que les va mal, al fiambrero, al que vende los útiles de escolares, al de la farmacia. Hay muchos, los sectores más ligados al consumo popular y de la clase media y del empleado municipal o de una empresa o de comercio, no llegan. Pensá que hablaban de transparencia, sí. ¿No? Cuando llegaron, sí. Tienes un funcionario en Shell, otro en la Anónima y otro en Farmacity, ¿sí? Sí, no, queríamos preguntarte, yo vengo de parte de FM La Correntada de San Pedro, también una zona cercana a Pergamino donde se siente, sí, lo que estás comentando. ¿Alguna propuesta política con respecto a estas consecuencias del desempleo y la cuestión en jaque con respecto a una posible flexibilización más punzante que se está planteando? Respecto al empleo, una propuesta que nosotros hemos hecho es que tiene que haber una propuesta del Congreso, una ley que suspenda los despidos, por lo menos por un año en la pequeña y mediana, y que además genere apoyo, porque para suspender los despidos, bueno, puedes suspender los despidos simplemente diciendo al empresario no despida y el tipo está quebrado. O sea, uh-huh, tenés que hacer eso y generar un fondo que garantice, como son los REP, pero sí un apoyo para que durante un año se sostenga el empleo, sobre todo de la pequeña y mediana. Yo creo que eso es una iniciativa que está explícita en nuestras cosas, y creo que hay que empujarla. También hay que generar, hay una ley de las pequeñas, de la PYME, que está vigente, que ha hecho algunas facilidades, pero que evidentemente es insuficiente para el nivel de apertura y de concentración que se está dando y de caída del consumo. Entonces, ante eso, también tiene que haber, creo yo, propuestas que segmenten el mercado. No puede ser que la PYME pague el mismo impuesto que Techín. No puede ser que la PYME pague la luz o el gas al mismo valor que una empresa muy grande. Hay que segmentar, hay que tener una política distinta, con diferencias, que atienda las necesidades del sector y de esa manera generar posibilidades. ¿Pero por qué se hace esto? Bueno, se hace esto porque toda la experiencia argentina y mundial, diría, pero toda la experiencia argentina indica que la única forma de tener una recuperación económica sustentable es a través del aumento de la demanda interna, que es el 70% del producto. Y el aumento de la demanda interna viene estrechamente vinculado al poder adquisitivo del salario. Si hacemos como se hizo en el 2016, como se está haciendo en el 2017 y como quieren hacer en el 2018, que el salario va detrás de la inflación, o sea que el trabajador y el empleado pierde poder adquisitivo, y lo mismo están haciendo con los jubilados, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, se va a mantener deprimido el consumo interno. Peor todavía, este año, estaba mirando las cifras esta mañana, las cifras incluso de comercio exterior, pues yo puedo decir, bueno, eso es para lo interno, pero el comercio exterior va bárbaro. No va bárbaro. Estamos con un déficit comercial formidable, y este mes cayeron las exportaciones en valor, bueno, cayeron los precios, y en volumen. O sea que no hay ninguna salvación por el lado del comercio exterior, que ellos han favorecido al quitar retenciones, al llevar a precios internacionales toda la producción que se consume internamente. Está bueno tener medios para poder comunicar esto, ¿no? Exactamente, para preguntarte si tienen alguna autocrítica. Bueno, vos no formaste parte, pero sí podés decir con respecto a la política comunicacional y cómo va a ser la relación ahora con los medios. Estábamos hablando fuera del aire lo que tiene que ver con la concentración de medios y, bueno, qué papel van a jugar ahora. Bien, antes un adicional. Nosotros estuvimos con Marquito Di Palma el otro día en Pergamino y en Arrecife, y quedamos en ir juntos a San Pedro. Así que vamos a tener una fecha y vamos a ir a San Pedro. Así que ese es un anticipo. Un anticipo. La otra fue lo de los medios. Uh-huh. Los medios están sufriendo un fenómeno en todas partes del mundo, que es un proceso de concentración en pocas manos y de enorme transformación por lo que significan los medios electrónicos, la revolución tecnológica. Todo eso ya lo sabemos, pero sí hay un proceso general. O sea, la cuestión de la concentración de medios no es un problema que descubrimos en la Argentina. Es un problema que está en todas partes, que está en Gran Bretaña, donde hubo un gran lío con Murdoch, que es uno de los grandes dueños de medios en el mundo. Está en Estados Unidos, donde a pesar de tener ley que separa bastante, sigue habiendo, hay seis empresas que manejan más del 90% de la información. Y en la Argentina hay un problema de concentración de los medios. Ese problema fue lo que intentó atacar la ley de medios en su momento. Esa es una historia compleja. La implementación pudo avanzar poco por distintas razones, razones judiciales, razones políticas, y las distintas razones, y este gobierno sacó todo y avanza en avanza en concentrar medios, ¿no? Ha hecho cosas como esa cuestión entre Telecom y Clarín, sí, que es va a ser motivo de estudio en el mundo, porque se va a ver pocos casos de que se fortalezca tanto una cuestión, dar una posición monopólica a un grupo. Pero bueno, eso ya se verá. Pero además de eso, además de esa concentración, lo que está haciendo de una manera bastante sistemática y yo diría progresivamente acelerada, como casi todo lo que hace el gobierno, es buscar una uniformidad en la expresión de esos medios. No se trata solo de la concentración en la propiedad que se ve, sino que se trata también de una propuesta que tiende a silenciar, acallar o bajar el volumen de toda voz distinta, diferente y básicamente opositora. Lo hemos visto con la pérdida de contratos de una serie de periodistas, lo hemos visto en Radio Nacional, lo hemos visto en distintos medios privados, donde es obvia la presión del gobierno para que se saquen distintas figuras, y lo vemos también en la venta de medios y en el en la dureza o en el sitio que se hace a otros medios a los que se les recorta mucho las posibilidades de acceso a recursos, a propaganda, a pauta, etcétera, etcétera. Esto es una característica del gobierno. Lo interesante del gobierno es que hace todo eso y dice que no lo hace. O sea, tiene un blindaje mediático importante, los medios reproducen que ellos no tienen problema, pero en la práctica desarrollan una... Estamos ante una crisis, ¿no? Una situación... Sacaron el 35% de los votos, controlan el 100% de los medios comerciales. Hay una distorsión ahí. Hay una distorsión, y ellos además son... Por eso es interesante también eso, para volver al voto de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ellos no aspiran a tener más del 35%. Uh-huh. Ellos aspiran a tener un tercio, digamos, del electorado, y con ese tercio, bajo la vieja consigna imperial y oligárquica de divide y de reinarás, dividir al resto y entonces mantenerse. Si uno tiene el 30 y pico y además es poderoso, va a ser más que el otro 60 y pico, si andan todos repartidos en distintas cosas, ¿no? Claro. Y eso es es lo que están planteando para la para esta elección, ¿no? Por eso cuando uno ve, uno dice, pero ¿por qué dicen esas cosas tan... Algunas que uno dice, ¿cómo le da, no le da vergüenza decir esas cosas? No. Ellos lo hacen porque ellos quieren consolidar el 70 y pico y confían que dividiendo al resto lo van a lograr. ¿Cómo hacen eso? Bueno, tratan de evitar que la única fuerza que puede poner un cierto límite, que puede plantear algo distinto, triunfe, que es Unidad Ciudadana. Como les ganamos en las PASO, bueno, nos negaron la noticia del triunfo. Como sí. Este es un mundo de imágenes, de noticias, no es menor lo que hicieron. Pero bueno, finalmente, dos semanas después, tuvieron que reconocer que no habían ganado, que es un empate, digamos, sí, es lo mismo. Es como, no es lo mismo, y ellos lo saben. Bueno, y ahora lo mismo, están haciendo todo el esfuerzo para obtener un cheque en blanco y entonces avanzar sobre los derechos de los trabajadores, avanzar sobre los jubilados. Yo creo que eso es importante, ya lo están haciendo. Están el atraso del incremento de las pensiones y de las jubilaciones es importante. Ellos están buscando solventar el déficit, no disminuyendo la especulación financiera, no bajando el endeudamiento, al contrario, suben el endeudamiento para tener, el año que viene ya va a ser 13% del presupuesto, el dinero destinado al pago de intereses de la deuda, ni un solo peso de capital, intereses. Uh-huh. O sea, pero además, si van a endeudar, ¿cómo es? Estas son cosas que dice el presupuesto, uh-huh, no son inventos míos ni de la maldad de la oposición, pero además el año que viene van a sacar entre 30 y 40 mil millones de dólares más de deuda, o sea, ellos están incrementando la deuda de una manera irresponsable. ¿Se puede frenar eso? Yo creo que sí, porque eso es una decisión parlamentaria. El Parlamento tiene que autorizar el nivel de endeudamiento. Pero para eso tenemos que tener parlamentarios firmes, decididos a hacerlo, pero además tenemos que ganar políticamente, porque lo que hace, por eso el gobierno quiere ganar electoralmente. Quiere ganar electoralmente para de esa manera tener espacio para decir, pero no, la población nos ha apoyado, ahora queremos poder hacer esto. ¿Tenías tres? Sí, en el traspaso de María Eugenia Vidal de Ferrobaires, el ferrocarril que, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el centro, en estos tiempos de inundaciones, el ferrocarril cumple un rol más que interesante con respecto al tema del transporte. Hay dos temas ahí. Uno es que Nación se está haciendo cargo, está empezando a hacer cargo, pero hay cuatro gremios que están preocupados porque el 50% quiere hacerse cargo, pero con el 50% del personal. Y a su vez también hay una preocupación en nuestra zona ahí de Bolívar, 25 de mayo, toda esa región, porque hay una parte del ramal Roca que es decir, esto de hacer desaparecer ramales. Es decir, hasta ahora activado Mar del Plata, Bahía Blanca, toda la zona de la Barría, pero bueno, ¿qué Unidad Ciudadana, cuál va a ser la, porque esto se viene para ahora, para después de diciembre, estas decisiones que son importantes para la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos y en todo caso el ferrocarril provincial mucho no estuvo, así que bueno, el traspaso es un tema a estudiar, pero lo que tenemos que evitar es que el traspaso signifique menor desarrollo de la red de rieles y del ferrocarril y pérdida de puestos de trabajo. Eso hay que hacerlo. Y no es sorprendente que ellos quieran aprovechar eso para sacarse gente encima, si eso es lo que quieren. La postura de Unidad Ciudadana con respecto a la ley de semillas en la región... Los empleados del gobierno, por ejemplo el INTA, no tienen permitido hablar en radios comunitarias sobre este tema. Bueno, nosotros sabemos la ofensiva que desde hace tiempo tiene Monsanto, ¿no es cierto?, por obtener más ganancias con la venta que te sigue vendiendo todo el tiempo de sus semillas. Monsanto ahora ha sido comprada por la Bayer, o sea que... Sí. Todavía tiene más poder eso. Si tenía poder Monsanto, imagínense a Monsanto como una parte de Bayer, el gran emporio químico mundial. Ellos están empujando por una ley de semillas que va a perjudicar a los productores y va a dificultar aún más el desarrollo de semillas en el marco de las investigaciones de la Argentina. Esto es un claro ejemplo de si vamos a beneficiar a la multinacional, por qué plazo y hasta dónde, o vamos a beneficiar al productor nacional y al desarrollo de la investigación nacional. Por eso yo quiero alertar a los productores que no dejen que los hagan mirar para un lado y les metan el perro por el otro. La ley de semillas que propone, que va a proponer y que está pensando el gobierno, es una ley donde le va a salir más caro al productor y va a pagar una sobreventa, va a comprar la semilla 400 veces. Cuando uno compra un pan, no compra 5 veces el mismo pan porque lo quiere comer. No, eso es una barbaridad. Es una ley que los productores debieran rechazar y sépanlo con claridad, es una ley que el gobierno quiere darle a Monsanto, porque en el mismo gobierno hay gente muy vinculada a Monsanto y a Bayer. Los sectores agropecuarios, por ejemplo la Federación Agraria, está en contra de esto, de las decisiones que quiere tomar el gobierno, pero las otras agrupaciones que apuntan al campo acompañan esto. ¿Ustedes cómo está la relación Unidad Ciudadana con Federación Agraria, un sector? Bueno, es una relación que se va fortaleciendo, que se va coincidiendo, pero también hay que ver a todos los productores, porque muchas de las otras asociaciones lo que están haciendo es sobre todo acompañar y hacerse el distraído, como diciendo esto no va a afectar a los míos, digamos, no va a afectar a los que yo represento. La verdad es que eso no es cierto, eso va a afectar a todos los productores y eso tiene un efecto de disminuir la rentabilidad y de sacar dinero simplemente para afuera, que es lo que se va a llevar Monsanto. En ese sentido también, en este último tiempo se cambió justamente el programa Cambio Rural, se afecta a la economía popular, se afecta a los productores familiares. ¿Cómo son también las relaciones con los productores familiares con el sector agropecuario? Vinculado a la economía. A mí me parece que lo que llamamos de una manera general economía popular, que son los sectores vinculados a la economía familiar en el agro, a microemprendimientos, o sea, a toda la gente que en la zona urbana y periurbana ha autodesarrollado su puesto de trabajo porque la economía no se lo brinda, es un sector que esta política del gobierno lo ha arrojado en la situación más más frágil, más difícil y más abandonada. Porque se han suspendido políticas, porque se han limitado las mismas, pero sobre todo porque las políticas generales tienden a perjudicarlos. Con una economía en recesión, con un mercado interno que no se reanima, con una clase media que inevitablemente se va a achicar, las posibilidades de trabajo y de changa en los sectores de la economía popular disminuyen, pero como un tirar una piedra a un pozo. Entonces su situación es mucho más difícil y la protección y las políticas del gobierno también van a ser más limitadas. Así que desde la perspectiva de Unidad Ciudadana nosotros sabemos que en la economía popular está un sector muy significativo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hay que recordar que la Argentina tiene un 30-something% de economía no registrada, informal. Sabemos que ese sector necesita apoyo de diversas maneras, necesita apoyo técnico, necesita apoyo con capital de trabajo, necesita ayudar a tener estándares de producción y de comercialización, necesita toda una política, tanto a nivel de la economía familiar agraria como a nivel urbano o periurbano, que no se está dando y que se lo está dejando a la nada. La única posibilidad de que la situación de ellos mejore es que derrotemos en la provincia de Buenos Aires a Cambiemos el 22 de octubre. Y la única fuerza que puede derrotarlo es Unidad Ciudadana. Así que yo le diría que en defensa propia voten Unidad Ciudadana. Jorge, desde la gráfica, una satisfacción importante la presencia de miembros de la Corriente Federal de Trabajadores en la lista. El caso de Vanessa Siley, el caso de Walter Correa. Y también la presencia de la CTA con Hugo Yasky. ¿Implica esto un reacercamiento del movimiento nacional y del kirchnerismo al movimiento obrero después de algunos desencuentros? Yo creo que sí, y creo que hay que ser un poco más claro. Creo que algunas de las razones o de las causas que explican la derrota del 15 tienen que ver con este desencuentro o distancia que se produjo entre el movimiento organizado y la fuerza política del peronismo general y del Frente para la Victoria en su momento. Entonces, la verdad que la experiencia indica que si hay ruido y si no hay un trabajo conjunto, nos debilitamos. Y ahora, lo que yo veo, y eso es lo bueno de recorrer la provincia, es que en muchos lugares, no solo está la lista, que es muy buena, también es una lista con paridad de género, claro. Y eso es una cosa que no tiene nadie. Pero veo, sobre todo a nivel de los cuerpos delegados, de las comisiones internas, de las seccionales de los distintos gremios, un trabajo mucho más estrecho y en conjunto entre los grupos políticos, las organizaciones sociales, sí, los sindicatos, los locales, y eso potencia y produce una sinergia extraordinaria. Y eso lo necesitamos, porque para esta elección ellos tienen la prensa, pero nosotros tenemos la militancia. Y esta elección se va a ganar si somos capaces de ir, recorrer perfectamente los distritos, hablar con todas las personas, escuchar mucho y persuadirlos de que en esta elección de octubre hay que votar en defensa propia, hay que votar en defensa de los sueños de los chicos y hay que votar para volver a tener un futuro para todos. Sabemos que en Brasil se está llevando a cabo una reforma laboral, se llevaron por delante primero un gobierno y después a todo el movimiento trabajador de Brasil, y es algo que se está buscando, que se quiere implementar acá en Argentina, ya se está diciendo, porque además, bueno, la competencia va a ser también bastante difícil con un país que tiene una reforma de ese tipo. ¿Cómo se puede frenar y cómo ves esa posibilidad de que acá en Argentina se haga con todo lo que eso implica a nivel de los medios de comunicación y también a nivel de los trabajadores? Sí, la reforma laboral de Brasil es una reforma verdaderamente negadora de muchísimos derechos. Y ya está, la aprobaron, la tienen en implementación. Esa reforma no solo quita todo lo que concedió el gobierno del PT, de Lula y el primer gobierno de Dilma, sino que va más atrás, casi quita derechos que había dado Getúlio Vargas en los años 50. La UIA en su momento declaró, poco después que se aprobó en Brasil, pidiendo al gobierno una reforma parecida en Argentina para precarizar, lo dicen flexibilizar o reformar el mercado laboral y así poder competir. La verdad es que eso, hay que decirlo con claridad, es mentira. Nunca la legislación laboral de Brasil fue igual que de la de la Argentina. Argentina tiene una trayectoria de defensa de derecho del trabajo mucho más larga que Brasil y tiene una serie de conquistas muy sólidas y mucho más extendidas, porque Brasil es un país de 200 millones de habitantes y algunas cosas se cumplían para algunos y no para el resto. O sea que el argumento de que para competir con Brasil tenemos que destruir los derechos de los trabajadores es falso. Hemos competido siempre con Brasil y hemos competido teniendo una legislación muchísimo más protectora con trabajadores que tienen muy buena formación y con trabajadores que tienen una productividad muy buena. Así que ese argumento es falso. Lo que está claro es que el gobierno ahora, como se ha dado cuenta de que decir eso de Brasil es un poco fuerte, el ministro de Trabajo está diciendo que no, que son solo algunas modificaciones. Bueno, el mensaje tiene que ser claro. Ellos quieren precarizar la situación de los trabajadores y nosotros en Unidad Ciudadana se lo vamos a impedir. Nosotros vamos a defender el régimen de negociación colectiva, no vamos a aceptar que se modifique por legislación nacional la situación laboral, y si quieren modificar cosas que lo vayan a discutir en las paritarias. Así como discuten paritarias que deben ser sin tope, así también tienen que discutir ahí en todo caso condiciones de trabajo, recategorización, etcétera, etcétera. Porque además no es solo eso, ya estamos escuchando que el ministro de Trabajo habla de poner tope uh-huh. al aumento salarial para el año que viene. ¿Y qué quieren hacer con ese tope? Lo mismo que han hecho el año pasado y este año, pero más explícitamente. Es decir, lograr que el salario esté por detrás de la inflación, ¿para qué? Para reducir lo que ellos denominan el costo laboral, que según ellos es el problema argentino. Cuando uno mira la composición de los productos en Argentina, uno se da cuenta que el costo argentino se puede ver a muchas cosas, pero sin duda no se debe al costo laboral. Vos sabés que en este sentido, Jorge, buena parte de los logros de los que hablás vienen de la lucha histórica del pueblo argentino con una identidad determinada. Y eso se traduce en votos. ¿Está dividido el peronismo? Bueno, primera pregunta. Y segunda, ¿qué le dirías al peronista que está mirando a la hora de sufragar en los comicios de octubre? Yo diría que los peronistas hemos tenido muchos momentos en nuestra historia muy buenos y hemos tenido momentos difíciles. Tuvimos momentos de persecución uh-huh. y tuvimos momentos de derrota. No es la primera derrota que sufre el peronismo en estos años de la democracia. Sí. Fuimos derrotados en noviembre del 15. Las derrotas no son buenas, son malas. Y producen dispersión, producen distanciamiento, producen distintas interpretaciones de por qué sucedió y distintas matices o visiones de cómo se resuelve. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los peronistas? Que sabemos que el peronismo es el centro del gran movimiento nacional popular y democrático y que tiene que después articular con los otros sectores para recrear una propuesta de desarrollo con justicia social, sustentable y que convoque a la mayoría de los argentinos. Bueno, para lograr eso, que es una cosa que está en el futuro, obviamente, hay que dar paso. El primer paso es terminar con la dispersión y reagruparse. Y ese reagrupamiento se está dando de distintas maneras. Por un lado, todavía de manera bastante más fragmentada, así provincial, pero en la provincia de Buenos Aires está claro. Y hay un centro de aglutinamiento del peronismo, que es el más importante, el más numeroso, el que tiene las figuras más destacadas, y que es Unidad Ciudadana. Eso fue la creación de Unidad Ciudadana. Cuando se creó Unidad Ciudadana, a pesar de que estaba la dirigente más importante que tiene el peronismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, y a pesar de que había varios de los dirigentes del Partido Justicialista Nacional de la provincia de Buenos Aires, la mayoría en Unidad Ciudadana, había una discusión de otros peronistas que decían, bueno, no, hay otros peronismos, hay otras posibilidades, muy bien. Esto ya quedó saldado. Las PASO mostraron dónde está no solo los dirigentes, sino el 90% del pueblo peronista. El 90% del pueblo peronista está junto y apoyando Unidad Ciudadana y le ganó a Cambiemos y quiere volver a ganarle a Cambiemos. ¿Por qué? Porque de esa manera se contribuye a la unidad del peronismo, al fortalecerlo, al sumarlo, y de esa manera se logra contener, se logra defender mejor los derechos de los trabajadores, del empresario nacional y de la soberanía argentina, que también está en discusión. Uh-huh. Para mí, después de las PASO, está claro. Todo peronista que quiere que triunfe el peronismo tiene que votar Unidad Ciudadana. Y todo peronista y no peronista que no quiere que Cambiemos tenga un cheque en blanco para hacer lo que se le ocurra en el país, tiene que apoyar Unidad Ciudadana. Punto. Jorge Tayana, muchísimas gracias por estar aquí. Esto ha sido una realización de Farco, de la Mutual Conexión, aquí en Radio Gráfica. Hemos estado, quien les habla, Gabriel Fernández, Ailín Rocha, César García, Mariano Toys y un gran equipo de técnicos y de productores. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes.